I woke up this morning on the wrong side of the bed, and how I got to thinking about all those things you said about ordinary people and how they make you sick. And if calling names kicks back on you, then I hope this does the trick. I'm sick of you complaining about how many bills, and I'm sick of all your bitching about your pools and your pills, and I just can't see no humor about your way of life, and I think I can do more for you if this here fucking life. Eat the rich, there's only one thing a man good for. Eat the rich, I take one bite now, come back for more. Eat the rich, I gotta get this off my chest. Eat the rich, I take a one bite now, spit out the rest. So I call up my head shrinker. Muy buenos días y bienvenidos a Exprímete, el magazine de Radio Juan 23. En este programa vamos a estar solos, Adrián y yo, mi compañero, porque Miguel y Mou el mes de febrero se van por motivos estudiantiles laborales. Yo también estoy. Vale, Alfonso, perdón. Buenos días. Los técnicos de sonido de esa profesión tan denostada. Llora, llora. Podéis comunicaros con nosotros por internet, por la red de Facebook, Twenty y por teléfono. Y por el foro también. Por el foro. Nuestro foro abandonado, muerto, antes de nacer. exprimete.foroactivo.com. ¿Por Twenty cómo nos tienen que buscar? Exprímete. ¿Y por Facebook? Igual, exprímete. Pues ya está. Ya sabéis dónde encontrarnos. Y también Radio Juan 23, Asociación Juvenil Juan 23, como quieran. Ahí estamos apoyando a Exprímete también. ¿Cómo te gusta corregirme, eh? No, ampliar. Ampliando. Corregir nunca. RadioJuan23.blogspot.com. Exactamente, aquí tenemos nuestro cartelito. Y nada, empezamos. El sumario de hoy, el programa número 12, tendremos Yo me quedo, que como estamos solos, pues... Me van a presentar a mí, ya que soy de la obra Juan 23. Exactamente. La sección Rebujito, pues tendremos un poquito... Hablaremos sobre videojuegos, en este caso la Nintendo 3DS. Empezaremos a comentar un poco, introducirla, que esta nueva consola de Nintendo, para que la gente la conozca, ya queda poco para que salga. En el debate, pues nada, un pequeño comentario sobre que lo que estuvimos hablando hace tiempo. Han aprobado al final la ley Sinde, han tardado un poquito, pero al final lo han hecho. Y el noticiero, que bueno, a ver si somos capaces de superar a los alemanes, americanos, ya veréis. Así que nada, empezamos con una canción que nos trae Álvaro. La noche de los gatos, de Muchachito Bombo Infierno, de su último disco, dedicada a Rocío Callal, de Murcia. Pues vamos a escucharla. Tres días después se dio cuenta que no dormía. Ese de la... Cogiendo fresas en el huerto de tu cuerpo, flores de la primavera, llenando tus espacios, quemándome la hoguera, tomando tan despacio la curva de tus caderas. Estaba yo libando el zumo, el néctar de tu cuerpo, perdiéndome en tu mundo. Quedarme tan colgado, agarrado a tus encantos, y olvidar el verano refrescándome en tu lago. Quedarme tan colgado, quedarme tan colgado. Estábamos tan a gustito, jugando como siempre a nuestro juego favorito. De pronto en el pasillo nos interrumpe un ruido, y sofocando un grito dices: coño, mi marido. Perdona, soy tan despistada, pero con tantos besos olvidé que era casada. No vayas tan despacio y tira pa'l armario, no sabes cómo es Paco cuando viene cabreado. No vayas tan despacio, no vayas tan despacio, no vayas tan despacio. Tan cerca de su ropa interior, estaba yo tan encantado, entre braguitas de seda y unas medias de nylon. Que apaguen este fuego, que de aquí no me muevo, que yo me apaño solo con fetiches de su cuerpo. Que apaguen este fuego, que de aquí no me muevo, que yo me apaño solo con fetiches de su cuerpo. Que apaguen este fuego. Bueno, hemos tenido fallos con la música. Hemos tenido que poner Estaba yo de jazz, aunque luego ya hemos puesto algo de La noche de los gatos, de Muchachito bombo infierno. Lo ha siento. Sido por culpa de internet y del técnico de sonido. Eso es la ley, eso es la ley que ya está entrando a aplicar ahí. La censura. Sí. Bueno, pues empezamos ya con la sección Yo me quedo. Y ya tenemos aquí a Yo me quedo Álvaro. Al nuevo, vamos. Bueno, pues empecemos. Vamos a hablar de mi hoguera, la hoguera Juan 23. Así es, así que bueno, coméntanos un poco qué actividades hacéis en la hoguera. Hombre, la hoguera es de las hogueras, vamos, de toda la vida. Normalmente empezamos la campaña a partir de septiembre con la pedida. La pedida de bellezas, que es un acto donde las madres de las bellezas dan el consentimiento para que su hija sea belleza. Como se dice, vamos. Luego ya tenemos el almuerzo popular, donde todo el barrio está invitado. El nuestro este año ya se ha celebrado, fue en noviembre, pero el próximo año hay otro, y el próximo otro, y el próximo otro, vamos. Y luego ya tenemos la presentación, donde también el barrio está invitado. Normalmente es en el hogar provincial, donde se despiden las bellezas del año pasado y se meten las entrantes. Que este año en nuestra hoguera, en la infantil es Miriam, la belleza es Miriam Soler, y las damas son Noelia y otra Miriam. Luego en la comisión adulta está de belleza Pilar, y de damas Sandra Araujo y Esther La Rosa. Bien, pues un poco variado lo que hacéis. También, bueno, la presentación esta que comentabas, que la de este año fue la semana pasada. Sí, creo que el sábado. Bien. Y también hace poco un evento que hiciste y fue la participar en la cabalgata de Reyes del Barrio. Claro, ¿no? Hemos participado en la cabalgata y en la en el festival de... El festival donde participa también Alfonso. Con Puente Gramas. Premio. Un perrito pilotro. Nosotros nos encargamos de la barra y también estuvimos vendiendo lotería y ya está. También hay que decir que a principio de junio tenemos un pasacalles por la explanada donde nos disfrazamos de algún ninot de la hoguera. El pasacalles se va en el ninot, donde cada hoguera se disfraza de cualquier cosa. Luego ya hay tres desfiles en hogueras. Está la entrada de bandas, que es en la explanada, la ofrenda de flores, que también es en la explanada, y luego hay uno del barrio, donde hace creo que 2 años nos tiraron patatas. ¿Patatas? Patatas. ¿Cómo suena? Joder. Bueno, y ya luego ya están las hogueras, donde cada uno puede alquilar una mesa por unos... Depende del día. ¿Para qué mentir? Luego, para apuntarte a esta hoguera, tienes... Para apuntarte te tienes que apuntar normalmente a principio de año, pagando unas cartillas y una lotería cada semana. Las cartillas son al mes y creo que cada cartilla son 48 euros, que eso ya lo tienes que buscarte cartillas y demás, y luego ya la lotería es venderla. Bueno, ¿y dónde está ubicada la central, digamos? La central aquí abajo, debajo del centro comunitario. En Juan 23, ahí, segundo sector. Aquí lo tenéis. La web es galeon.com/hoguera Juan 23, en minúscula, y Juan 23 XXIII. O sea, palito. Palito. Palito, palito, palito. Bueno, y nada, esta ha sido la pequeña corta entrevista. Corta por no decir otra cosa. Así que vamos a escuchar un tema que nos ha traído también Álvaro. La canción es de Trooper, de Iron Maiden. ¿Y qué más decir? Pues vamos a oírlo. Que no la tienes. Sí, sí. Bueno. No es profesional, ¿eh? We'll be right back. Bueno, pues ya hemos vuelto y... Vamos a empezar con la sección Rebujito, que hoy nos la trae nuestro amigo Adri. Así que empezamos la sección. Cuando quieras, ¿eh? Bueno, empezamos la sección, la primera de varias, hablando de la Nintendo 3DS, la nueva consola portátil de Nintendo, anunciada por primera vez en febrero del año pasado, y ya la vimos por primera vez en el E3 del año pasado. Y hace... lo anunciaron hace poco en una conferencia que dieron, ahora por la semana pasada creo que fue... donde dieron ya todos los detalles finales, porque ya sale este año, el día 25 de marzo la tenemos aquí en España. Llegará en dos colores, en negro y azul, y costará 250 euros. Y bueno, vamos a pasar a comentar un poquito de sus especificaciones de hardware. ¿Y los hardware que tienen? Su hardware. Sí, su hardware. Su hardware. Contará con dos pantallas de base. Para que la conozcáis mejor, es una Nintendo DS, pero un poco dopada. Son dos pantallas igual. ¿La presentación? Sí. La superior es panorámica, la han hecho más grande. Y lo importante, o sea, el motivo principal de esta consola, que es que tendrá la capacidad de mostrar 3D, el 3D que estará tan de moda, pero sin gafas. Y el efecto 3D se puede ampliar o disminuir con un regulador lateral. Y la pantalla de abajo, pues igual que la DS, táctil. No será multitáctil y es capacitativa, o sea, de las no malas, sino las menos buenas, porque mala no es tampoco. Pero bueno, también tenemos una cámara interna, como la DSi, me parece que era. Una cámara interna y dos exteriores con capacidad de hacer fotos y vídeos en 3D. Ahora ya más técnico. Tendrá dos procesadores ARM11 con 64 MB de RAM y 4 MB de vídeo, 1,5 GB de memoria interna ampliable por tarjeta SSD. El tamaño pues es igual que una DSi más o menos, es lo mismo pero la pantalla grande. Conexión Wi-Fi, micrófono, giroscopio, que es el detector de movimiento, o sea, como en la Wii, vamos, moveréis la consola y se pasarán cosas en los juegos. Por lo demás, los botones clásicos de toda la vida y un nuevo pad analógico estilo, pues el de la PSP. La duración de la batería será de 5 a 8 horas y la consola será compatible con los juegos de la Nintendo DS original. Y la duración de la batería variará pues según si estamos jugando a los juegos de 3DS con el 3D a tope o con el 3D bajado, o si estamos jugando a juegos de Nintendo DS. Y ahora vamos a hablar un poco del software. Bueno, ahora vamos a hablar del software. Exactamente. Para empezar, algo que le fastidia a muchísima gente, y es el tema de que la consola no será region free. ¿Esto qué significa? Las anteriores portátiles de Nintendo eran region free. Esto quiere decir que son compatibles todas las consolas con los juegos de todo el mundo. Tú puedes tener una consola europea y jugar a los juegos japoneses y ya está. Pues ahora no, ahora estarán capados por región. La consola tendrá un código regional, puede ser PAL o NTSC, y no podrás meterle los juegos japoneses a tu consola europea y viceversa. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué a la gente no le gusta? Porque hay muchísimos juegos que no salen ni de Estados Unidos ni de Japón. Algunos son, la mayoría, auténticas fricadas, pero a la gente le gusta y la gente lo compra. Y son juegos que nunca salen en Europa. Así que la gente, pues, o te compras la consola japonesa, o te quedas sin jugar, o tiras por medios menos legales. El caso es que se va a poder jugar, pero... Y hablando de la ilegalidad, ¿se puede quitar lo de la region fee? A lo mejor cambiándole el firmware de la consola. Todo se puede sacar, está visto. Hace un mes aproximadamente se ha hackeado totalmente la PlayStation 3 después de 4 años. Puede costar mucho tiempo, pero lo van a conseguir. Todo lo van a conseguir, está claro. Así que nada, solo queda esperar. Siguiendo con el software, pues de serie con la consola tendremos un programa para capturar y reproducir imágenes en 3D. Nintendo 3DS Sound, que será, creo que en la DSi ya estaba, es un programa para grabar soniditos, chorradas y jugar con ellos, editarlos un poco, muy básico. Sí, creo que en la DSi está. No sé, es que la DSi no la he tocado mucho. Yo me quedé en la DS original, la gorda de toda la vida. Yo la partí, para qué mentirte. Bueno, luego también tendremos como novedad el Mi Studio, que es lo mismo que la Wii, como el canal Plaza Mi este, que es crear muñequitos que se parezcan a tu cara. También tiene la posibilidad de que te hace una foto con las cámaras y te crea un Mi automáticamente que se supone que eres tú, aunque bueno, luego habrá que ver si se parece o no. Lo dudo mucho, la verdad. Con la consola vendrán unas cartas, que dices, ¿para qué quieres unas cartas? Pues son para los juegos de realidad aumentada que vienen incluidos en la consola. Serán tipo, tú pones la carta en una superficie, en una mesa, enfocas con la cámara y aparecerán objetos en tres dimensiones. Que, o sea, por eso se llama realidad aumentada, porque parece que está en la realidad. Sí, como un juego que salió para la PSP que se llama Indísima. Justamente. Lo mismo es, pero de Nintendo y con cartas. Luego también tendremos la consola virtual, que es una tienda online donde podremos comprar y jugar posteriormente a juegos de la Game Boy y Game Boy Color. Y bueno, en la Wii también tenemos esto, pues supongo que saldrán más consolas aparte. También tendremos eShop, que es una tienda de aplicaciones y juegos, y el navegador de internet, que está bien que lo vendan con la consola integrado y no hagan el timo de la Nintendo DS, que te lo vendían aparte por 40 euros. ¿Quién va a pagar 40 euros por un explorador de internet? Que yo los conozco, ¿eh? Que los ha habido. Bueno, no. ¿Y ahora qué juegos saldrán, por ejemplo, desde su fecha de salida hasta junio? Pues sí, justamente hasta junio, que es el E3, Nintendo ha dicho que van a sacar una media de 25 a 30 juegos, aparte de los que vengan con la consola de serie. Por comentar unos así por encima, tendremos el Animal Crossing, que es este juego de animalitos que... Bueno, tú eres una persona, pero te mudas a un pueblo donde viven animales y tienes que convivir con ellos, hacer chorradas. Lo típico, pero está entretenido. Luego el Dead or Alive Dimensions, un Dead or Alive, Super Street Fighter 4, que le están dando muchísimo bombo a este juego con las capacidades online, con los gráficos. La consola, no lo he dicho, pero se va a parecer en gráficos más a una GameCube tirando a Wii. O sea, más o menos será así, bastante buenos gráficos. Luego tendremos el Kid Icarus, Mario Kart, como no puede haber un Mario Kart, Kingdom Hearts, que también han dicho que este Kingdom Hearts será la puerta al 3. O sea, sacaron el Kingdom Hearts 1, el 2, y del 2 al 3, o sea, han sacado más juegos que no tienen nada que ver con la saga oficial. Sí, como uno para la PSP, creo. El de la PSP, el de la DS, el de la Game Boy Advance, para móviles. Yo que sé, han sacado más juegos que son spin-offs que de la propia saga. Luego un juego que se va a quedar seguramente en Japón y es una gran lástima porque es un juegazo, el Tales of the Abyss. Este juego viene de Play 2, pero estaría bastante interesante verlo en la 3DS. El Profesor Layton, un juego por el que yo me compro la consola, bueno, me la compraré. El Metal Gear Solid Snake Eater. Es un remake del de PlayStation 2 en 3D con gráficos mejorados. O sea, el mejor Metal Gear Solid en 3D, portátil y con gráficos mejorados. Joder, es una bomba. Otro juego por el que la consola también merece la pena, el Legend of Zelda Ocarina of Time, clasificado por muchos como el mejor juego de la historia, en 3D y con gráficos mejorados. Otro gran juego, que es directamente de Nintendo 64, también mejorado para la ocasión, el Star Fox. Y bueno, luego ya tenemos un juego que yo creo que es el mejor de la consola, es el Nintendoxy Cats, sin duda alguna. Cuidar perros y gatos y presentarlos a concursos de belleza. Son muy buenos juegos y muy entretenidos. No te ríes de la gente, por favor, ¿eh? ¿Estás en serio? Sí. También tenemos el típico Pro, que según he visto no va a ser como los Pro normales, sino va a ser en primera persona, no primera, tercera persona, o sea que llevarás a uno. Yo de juego de fútbol no estoy muy puesto, pero dicen que va a ser toda una revolución. Y para el final tenemos dos Resident Evil Revelations, que se supone que sea un Resident Evil de toda la vida, de bueno, más parecido a los dos últimos, al 4 y al 5, y el Mercenaries, que será exclusivamente del modo Mercenarios que vimos por primera vez en el Resident Evil 4. Y los gráficos de ambos juegos son impresionantes, se parecen bastante al Resident Evil 5, aunque parezca increíble. También tendremos muchos más juegos, pero bueno, estos son unos pocos. Que es que la lista es muy grande, el catálogo inicial de esta consola es brutal, la verdad. Así que ahora vamos a comentar otros aspectos de la consola. Ahora vamos a comentar otros aspectos, así detalles que han ido diciendo. Algo que hace que no mucha gente no se vaya a comprar la consola de lanzamiento, aparte de lo del Region Free, es que ayer creo que dijeron que Mario y Zelda, bueno, el Mario Kart, no llegarán a la consola hasta pasados el E3. Dos de los juegos por los que la gente más quiere la consola y no me los van a sacar hasta dentro de 4 o 5 meses más tarde, pues no lo van a comprar. Otro detalle, con lo que comentábamos antes de jugar a juegos piratas, digamos. Bueno, no piratas, sino de otras regiones, pero que también conlleva jugar a juegos piratas. Y es que según Nintendo, es su consola más segura. Veremos a ver qué les dura esto. Les doy 5 meses. 5 meses, ¿no? Veremos. Luego, se conectará automáticamente con otras 3DS cercanas para intercambiar datos automáticamente, como mis estadísticas de juego. O sea, por Wi-Fi, aunque la consola esté apagada, estará en un modo standby que, si pasamos a lo mejor al lado, yo voy andando por la calle y me encuentro por ti que llevamos cada uno nuestra consola en el bolsillo, pues en ese acto de pasar al lado, aunque no lo sepamos, la consola va a pasarse sus datos entre nuestras consolas. Y luego nos saldrá, abrirás la consola y te pondrá, te has encontrado con tanta gente que tiene la consola, su código tal, para poder luego comunicarte con ellos. Luego, un detalle que la verdad es que es de dar gracias, aunque podían haber hecho otro sistema como Xbox Live o PlayStation Network, que es el de poner simplemente tu nombre de gamer tag y ya está, un nombre, un nick y ya está, y no los códigos de amigo que usa Nintendo, que son secuencias de 4 grupos de 4 números, o sea, 16 números, no, 4, sí, 16 números, 16. Por juego. O sea, tú quieres jugar con, yo quiero jugar contigo, te tengo que pasar mi número de 16 números. Pero eso es una burrada. Y tú me tienes que pasar el tuyo, uno por cada juego. Y aparte, pues imagínate, tienes 4 o 5 juegos, tienes que pasar 200 números para jugar con alguien. Pues bueno, han dicho que va a ser un código de amigo único por consola. Y poco más. Los detalles ya se saben todos. Ya solo hay que esperar al 25 de marzo hasta que salga la consola. Espera un momento, que tenemos comunicaciones a través de Facebook, que dice la gente que eso de juegos piratas, que lo expliquéis un poquitín mejor, ¿eh? Que no ha quedado muy claro lo de que son extranjeros o que es, ¿cómo está eso? Que lo expliqué. A ver, el tema es, la Nintendo 3DS va a tener protección regional. Esto, a ver, en Europa está la zona PAL. El mundo está dividido por zonas. A lo mejor os suena, si no estáis muy familiarizados con el mundo de las consolas, con los DVDs. Los DVDs tienen región zone, o sea, zonas de región que está de la 1 a la 6, me parece. Pues no me sé qué zona corresponde a cada región, pero vamos, la 1 ponle que sea Estados Unidos, la 2 Europa, la 3 Australia, la 4 América del Sur, cosas así. Pues tú no puedes poner en tu reproductor de DVD americano de zona 1 una película de zona 2 que es de Europa, ni al revés, no puedes, no valen. Sí, como lo que pasaba con los VHS. ¿Con los VHS? Sí. Bueno, los VHS no sé si tenían algún tipo. No, sí, tenías un problema que, por ejemplo, un vídeo de aquí lo llevabas a Estados Unidos y no funcionaba. Pues mira, eso no lo sabía yo, que estaba ya en esos tiempos. El caso es ese. Con las consolas pasa lo mismo, solo que el grupo es más pequeño, es PAL o NTSC. Tú no puedes poner un juego NTSC en una consola PAL, porque en el cartucho, aunque sean iguales, tiene unos códigos de región que al meterlos en una consola europea directamente te impide jugar. Tú lo conectas y te dirá, este juego está hecho para otra región, no puedes jugar a, por favor, insértalo en una consola de la región tal, la original, ya no, sea PAL. Si tienes un juego de Japón, no lo uses en la tuya. Exactamente. Esto tenía algún sentido o no en las consolas, pues, de cartuchos antiguas o de CDs también, bueno, no importa. Como la Super Nintendo, la Mega Drive, consolas antiguas, por el tema de los hercios en la televisión. Que aquí, en la zona PAL, las televisiones iban a 50 hercios y en las zonas NTSC las consolas iban a 60 hercios. Entonces podía haber problemas por el tema de los cartuchos. Que dices, bueno, vale, se puede entender. Pero hoy en día en una consola portátil, que son las mismas para todo el mundo, ¿esto por qué lo hacen? Según ellos, porque para distribuir mejor los contenidos orientados a cada zona regional. Pero esto es una chorrada. Esto es para sacar pasta de toda la esto vida. Esto es para sacar pasta y ya está. Y para al final, pues joder al usuario final. El tema de la piratería no es piratería, sino los cartuchos estos que veis, que todo el mundo asocia con piratería, tipo los típicos cartuchos, sí, de la DSLR, R4, el M3, Supercard, todos estos. El tema es, originalmente estos cartuchos son para ejecutar Homebrew en la consola, que es software creado por los usuarios, programas creados por usuarios. Pero también se asocia con la piratería porque permite eso, cargar juegos que la gente llama copias de seguridad, pero nunca suelen ser copias de seguridad, siempre son copias bajadas de internet. Entonces el tema es este. El cartucho este también lo que te hace es que se salta el código regional y puedes meterle un juego de otra región. Así que esta es una pequeña explicación de cómo está el tema. La gente está cabreada por eso, porque el ADS original era región free y todas las consolas portátiles de Nintendo también lo eran. Hasta ¿qué pasó? Esta, ¿no? Llegó la Nintendo DSi y ya le metieron esto, pero solo a los juegos que te bajabas de la tienda online, que dice, bueno, tiene algún sentido. Por eso de distribución de contenidos a cada zona. Pero aquí con los cartuchos, en la 3DS es una tontería. Es algo que no, simplemente lo que hace es cerrar mercados en lugar de abrirlos. Y nada más. Esto ha sido el comentario de la 3DS. Y ahora vamos a escuchar este tema, que es Soul Edge, del videojuego Soul Edge de PlayStation, aquí conocido como Soul Blade, que en realidad es, muchos no lo sabrán, es la primera entrega de la saga Soul Calibur. Así que nada, vamos a escucharlo. We'll be right back. Y antes de terminar la sección, vamos a comentar rápidamente que la música que hemos oído en esta sección, por si os ha gustado, y posiblemente escuchemos en próximas entregas, son remixes, arranjes, o sea, arreglos de la canción y versiones de temas de videojuegos hechas por fans, sacados de la web Dueling of Duels. Es una web donde cada mes se propone un tema, por ejemplo, tema libre, puedes hacer remixes de cualquier videojuego. Tema aventuras, tienes que hacer remixes de juegos de aventuras. Y la gente pues compite por crear la mejor versión. O sea, la gente las envía todas y hay una especie de jurado que serán los administradores de la web y al final hacen un concurso, el primero, segundo, tercero y luego todos los demás. Luego te las podrás descargar, ¿no? Exactamente. A final del mes te puedes bajar todas las canciones y ahí las tenemos. La web es dod.bossies, o sea, bossies.org. Aunque bueno, es un poco chunga, ya la pondremos en el foro. Y nada, pasamos ahora con el debate. Directamente aquí, Radio Juan 23. Ya saben que ustedes pueden consultar nuestra página web www.radiojuanmi.blogspot.com. Bueno, ahora vamos a empezar con el debate de la ley de economía sostenible, o vamos a decirlo mejor, la ley SINDE. Exactamente. Ya comentamos en hace dos programas lo que iba a ser la ley SINDE, que al final dijeron que no, pero lo que en realidad estaban haciendo era aplazarlo. Para sí, modificarlo un poco y al final la han aprobado. Sí, hace dos días, creo. Sí. Pero es que el problema es que esta ley ha conseguido fuerza gracias al Partido Popular, cosa que hace una semana este partido no quería ponerla. Exactamente. Y al final se han aliado para el Partido Popular, el PSOE y otro más que no me acuerdo cómo. Alfonso, dinos qué partido era. Convergencia y Unión. Exactamente. Pues esta gente son los que al final lo han aprobado. Lo que tenemos que decir es que Alejandro Sanz está contentísimo con esta aprobación. Y eso es lo más importante. Sí. Si Alejandro Sanz está contento, ya... Nosotros somos felices. No, pero ha habido un problema bastante grande. Alex de la Iglesia, y con mucha razón, dimite al poner esta ley en marcha. De su puesto de presidente de la Academia de Cine. Sí, ya ha dicho que el día... no sé si el de San Valentín o el de antes de San Valentín, en una gala que van a hacer algo así. Sí, en los Goya, después de los Goya, se irá. Exactamente. Bueno, esta ley exactamente es para que un grupo del gobierno pueda cerrar cualquier ley a su gusto, sin pasar por ni jurados, ni... O sea, ni denuncia ni nada, dicen... Si queremos cerrar esta ley, o sea, esta página, se cierra. Pero es que ya no solo que contengan enlaces de descarga, sino como tengan alguna mala opinión o algo que no les guste, van a coger y van a chaparlo. Sí. Y eso es que están... Esto es censura ya. Claro, y exactamente tenemos la de publicación libre, ¿no? Exactamente. Y por esto se puede cerrar cualquier página. La que ellos quieran se podrá cerrar. Ahora, en dominio español. Hombre, claro. ¿Qué hará la gente? Sí. Empezará a llevarse sus páginas web y sus dominios al extranjero. Entonces ya no podrán aplicarlo. En vez de ser es, será com o... O cualquier otro sitio... Pero es que esto no pueden hacerlo, o sea... Es que esta ley va contra los derechos de cualquiera. Y ya estamos hablando de que... No, es que es eso, no solo páginas web que tengan enlaces que dices... Vale, es normal que quieran... Que tengan que impedir la piratería por algún modo, ¿no? Pero, ¿qué van a hacer también? ¿Van a cerrar las webs que... tengan algo que no les guste, opiniones, textos, yo qué sé? Al final va a pasar eso y con esto no podremos hacer nada. Al final vamos a tener que hacerlo por telégrafo. Por código Morse. Pero bueno, la cosa es que... Eso, un momento, que yo por llevarla contra un poco. Eso de que van a cerrar las páginas que opinen en contra de la ley SINDE, ¿eso es cierto? ¿O lo estáis inventando? Al final acabará pasando eso. No, lo estamos inventando. Es un poco de ciencia ficción que estáis profetizando, vamos. Pero que realmente... Va a pasar eso. No que vayan en contra o tal, sino que carguen contra ellos de forma... bastante importante. Pero es una opinión, me refiero que no, o sea que no tenéis una prueba ni nada, no, que hombre, las pruebas ni la ley pone nada concreto que diga pues, cualquier persona que se meta con la ley Sindel le no podemos... Lo que va a ser es que es una ley que a la página que ellos quieran, vamos, que vean, al fin y al cabo, si pueden cerrar una web que tenga enlace para poder cerrar la web que les dé la gana, aunque luego, aunque con que tenga una mínima tontería de descarga, ya, yeah. Bueno, eso habrá que verlo. Tampoco no vamos a poner el grito en el cielo. Eso me imagino que también la ley ampara a toda la persona que quiera libremente expresar sus ideas. Y que una cosa es poner a disposición de la gente cuestiones que son, o sea, que tienen unos derechos de autor, que la ley también los contempla, y otra cosa es que tú digas me parece que esta ley es una mierda y te digan pues te cerramos la página web. Eso ya me parece que sería muchísimo más grave todavía, ¿no? No, pero muchas páginas de opinión tienen alguna descarga de cualquier cosa, de algún archivo, de algún vídeo, y ya por eso si ya dicen, ah, estás diciendo esto, ah, y tienes aquí un enlace de tal, a lo mejor porque hasta comentes luego algo, ¿no? Pero cualquier cosa, eso, si ya llevas mucho tiempo diciendo algo. Está claro que ahora todo el mundo está... ¡Dios, la ley Sindel! Eso habrá que dejar pasar el tiempo y ver qué pasa al final. Y porque al principio todo empieza igual, pero luego... Además, si no, los usuarios siempre tienen métodos. O sea, hemos vivido la muerte del Emule, hemos vivido la muerte del BitTorrent, hemos vivido las muertes de los principales sistemas de descarga en muchos momentos. Y la gente al final siempre ha sacado algo después de eso... Ahora que son la moda de las descargas directas, se las quieren cargar, se las van a cargar. Veremos qué sale después. No, pero si va a ser muy sencillo, lo que tú has dicho antes. Se van al extranjero a coger cualquier página. Ya seguro que no vamos a ver ninguna en punto es. Seguramente. Así que nada, Aquí la gente se suma a mi opinión. Que no creen que se pongan a cerrar blogs de opinión y cuestiones así, que simplemente opinen en contra de la ley. Un amigo vuestro muy conocido que tiene perilla y que estudia psicología acaba de escribir en el 20 diciendo eso, que a ver, que tampoco se nos vaya mucho la cabeza, que puede ser que lo hagan y que en otros momentos de la historia puede ser que hayan pasado cosas parecidas, pero que a lo mejor es un poco descabellado afirmarlo con... Hombre, yo es lo que he visto también por ahí. O sea, no sé si realmente lo van a hacer, porque es que no se sabe realmente. Decimos una posibilidad. Pero que la gente lo ha comentado por ahí y que está bastante comentando esto por ahí, porque la gente... Joder, qué lío me estoy haciendo. Que la gente lo comenta y que puede hacerse. O sea, no sé si realmente esto lo contempla la ley, pero... Que lo están comentando de que puede que sí. Sí, porque lo he visto yo. Y una cosa, Miguel, ¿tú no deberías estar estudiando? Exactamente. Si no, aquí, a programar. ¿Qué ocurre? Exprímete. Está estudiando, pero o sea, un vale, hombre, 5 minuticos ahí para escuchar el tema más conflictivo que tenemos aquí en Radio Juanmi. Después de el tema del sexo en Cheque Sano, el de la ley Sindel es el que más convoca a que todo yo el mundo. Estoy a lo mejor trabajando y hago un descansico y miro el Twitter en el móvil y me veo cosas que digo, pero ¿qué hablan aquí? me río. Así que, bueno, ¿algún comentario más de este señor? ¿De qué señor? ¿De este personaje? El Marqués de Barbas. Dice que debería estar estudiando, pero que exprímete le puede. Ahí, te llevamos en el corazón, Miguelito. Es un profesional. Dentro es un de poco, junkie de este programa. También ha dicho respecto al otro que de todas formas, si cerraran algún blog por ese motivo que estabais arguyendo, seguramente se hay algún método legal para recurrirlo. O sea que no va a ser tan sencillo como decir, hala, pues como han dicho Ley Sindel, no, le cerramos. Yo creo que a esos niveles no rompan los polis, Adri, que tampoco estamos... No me refiero solo de un comentario. No me pegues por estoy decir lo que estoy diciendo. Ira. Está lleno de ira porque han aprobado la ley Sindel. Sí. Bueno, pues dejamos aquí de momento el tema. ¿Este debate? Sí, mini debate. Y ya, ante cualquier novedad, somos el programa oficial de Radio Juan 23 que llevamos lo de la ley Sindel. Pues aquí diremos, ha pasado tal, y lo diremos. Y ahora vamos a escuchar un tema que se llama Skeletron. ¿O no? Sí, Skeletron de Gamma Bomb. Aquí en Radio Juan 23, ya saben que ustedes pueden consultar nuestra página web www.radiojuanmi.blogspot.com. El noticiero. Bueno, señores, bienvenidos al noticiero. Aquí tenemos ya la ronda de noticias correspondientes de esta semana. Y vamos a empezar con cosas de tatuajes y concursos y cosas raras. Esta vez, joder, cómo no. No, mira, lo en sabía. El mismo título hay mini, tatuaje, tatuarse y pene. Ya podéis imaginar lo que queráis. El titular completo es: consigue un mini por tatuarse el logo del coche en el pene. Andreas Müller participó en un concurso de la radio alemana, Hoy la acusaba de alemanes, en el que pedía específicamente a la audiencia la idea más loca para conseguir el coche. Citamos aquí: hubo un montón de ideas absurdas por parte de los oyentes, pero Andreas ganó por la mano. En palabras de uno de los organizadores. Días después de la propuesta, los oyentes pudieron escuchar los gritos de dolor de Müller. Pero bueno, el tío se llevó un mini, aunque, joder, tener ahí el logo... No tiene... No es igual. Bueno, ahora la siguiente. Podríamos proponer nosotros un concurso de estos. No, de eso no. No vamos a sortear un mini, pero igual... Ni tatuarse nada ahí. Bueno, que la cosa es que hagan la idea más loca. Y ellos ya que hagan uso de su imaginación. Y ya veremos con qué le premiamos. Y la siguiente va de un alemán. ¿Cómo no? Otro. Es verdad. Un jubilado alemán almacena en su casa un arsenal suficiente para armar a una compañía entera. Joder. 50 armas de fuego, incluyendo fusiles y subfusiles. 60.000 cargas de munición. 60 kilos de explosivos, incluyendo nitroglicerina. Racimos de granadas de mano. Minas antipersona, granadas autopropulsadas y una navaja mariposa son algunas de las armas que almacenaba en su jubilado, en su casa. A ver, hay que venir con las noticias leídas de casa, tío. Que la gente se los pierde. Un momento, aprovecho el inciso, ya la empiezas desde el principio entera, a ver qué tal. Que dicen que aquí también os sugieren que para participar en Radio Juan 23 os tatuéis el micrófono, el micrófono que caracteriza al logo de nuestra radio en vuestras partes modernas. En nuestras partes nobles. En vuestras partes mira, nobles. Si vemos a alguien tatuado con un micrófono ahí. ¿Ahí? Ahí. Lo dejamos ahí. Le regalamos todo el equipo que hay aquí dentro. No empieces que la gente lo hace. Que regalamos el equipo de aquí. Vamos a ver. ¿Tú quién eres para decir que este equipo se regala? Alfonso, dilo tú. No, hombre, no, esto es público, esto tiene que decirlo alguien, un cargo público. ¿No? Regalamos podemos... el equipo de Exprímete, nos regalamos a nosotros mismos. Eso es, ahí estamos. Bueno, una persona que se tatúa en el pene, el micrófono de la radio, que os regaléis vosotros mismos, no sé lo que quiere decir. Hostia. ¿Como esclavos sexuales? Adri dice no ha sido una buena idea. Adri dice continuemos. Que sí. A ver... 50 armas de fuego, incluyendo fusiles y subfusiles. 60.000 cargas de munición. 60 kilos de explosivos, incluyendo nitroglicerina, racimos de granadas de mano, minas antipersona, granadas autopropulsadas y una navaja mariposa son de las armas que almacenaba en su casa un jubilado alemán de 62 años. Para protegerse ante posibles amenazas. Conocido en el pueblo como Kurt el Pólvora. La policía ha desalojado a 600 habitantes del pequeño pueblo de Becherbach, cerca de Kaiserlautern. De Kaiserlautern. Tiene que ser como Monforte del sí, sí, más o menos. Apego, sí. Más o menos. Para proceder a la desactivación de los explosivos, cuya explosión podría escucharse a 10 kilómetros del hogar. O sea, el hombre este tenía en su casa un... Lo que podía tener ahí en el cuartel de Rabasa lo tiene él en su casa, por si acaso, ¿no? 50 armas de fuego, una debajo de la cama, por si está durmiendo y le entran a robar. No, que eso sería para irse de caza, una tontería así momentánea. ¿Y la nitroglicerina? Para sacar a los topos. Joder. Vuestro compañero Miguel dice que él se tatúa lo que haga falta, pero que en su pene no, que está dispuesto a hacerlo, sobre todo si se lo pagan, y que se lo tatúa en la frente si hace falta, pero que ahí hace mucha pupita, hombre. Pues sí, por aquí ponía los oyentes podían escuchar los gritos de dolor de Müller. O sea, le tatuaríamos aquí en directo encima de esta mesa y oiríamos cómo Miguel grita. Bueno, esto parece una tontería, pero yo he oído un programa en el que se oía cómo la gente le hacían un par de piercings en directo. Y la gente gritaba. Y... ¡Qué dolor! Bueno, a ver, la siguiente. La siguiente noticia. Algo... Normalito. Que todos nos da por experimentar sobre ello, yo qué sé. Dejar de lavar los pantalones, por ejemplo, durante 450 días no tiene consecuencias higiénicas. Esto lo dice Josh Lee, un estudiante de la Universidad de Alberta, en el oeste de Canadá. Utilizó el mismo pantalón durante 15 meses. ¡Hostia! Sin limpiarlo para demostrar que la falta de lavado no tiene consecuencias higiénicas. Tras prácticamente 450 días de uso ininterrumpido y sin limpiarlo, tomó una muestra del pantalón para comprobar el nivel de bacterias acumuladas. O sea, ni para dormir se lo quitaba. Posteriormente, lavó el pantalón. y tras utilizarlo durante 2 semanas, volvió a comprobar el nivel de bacterias en el tejido. La cantidad de bacterias fue similar, o sea que en realidad demostró, tenía razón en lo que quería demostrar. La mayor cantidad se localizó en el área púbica, donde se contabilizaron entre 8.500 bacterias. Ah, vamos a ver. ¿Sí es él? Hola, dale, Miguel. Dale paso, dale paso. ¿Estás con nosotros? Hola, Miguel. Hostia. Hola, hola, hola. ¿Qué pasa? ¿Qué? Es que como tengo el altavoz aquí, no sé por dónde oíros. Vale, pues tú por donde mejor, por donde menos retraso haya. Sí, sí, pues muy bien, bien, bien. Vale, pues ¿qué? ¿Qué nos quieres decir? No, no se tatuó un coche, se tatuó el logo del Mini. El ahora mismo no. Blanco y negro, vamos. Pero no me lo imagino cómo estaría eso tatuado. A lo largo, a lo ancho. Miguel, te vamos a hacer una propuesta. ¿Te quieres hacer el micrófono en el mástil mayor? ¡Dios! ¡Dios! Que Dios. No lo sabemos, estamos aturdidos. Encuentro esa tercera fase. Miguel, ¿nos puedes contestar? Te repetimos que si te, si estarías dispuesto a tatuarte el micrófono del, tú te tatuarías el micrófono de nuestro programa en el mástil mayor y al lado las ondas estas. Es verdad, te las tatuarías al lado en las ingles. A ver, yo he dicho que mis padres no me tatuaría nada. Y una noche te lo pagamos con una noche de pasión de Alfonso. No, eso, hacemos una colecta a nuestros oyentes que pongan ahí el dinero y entonces. ¿Lo hacemos en directo cuando vaya a la camp? Sí. Lo hacemos en directo. Que venga tatuado. Lo grabaremos y todo, ¿eh? Y grabaremos, como dice aquí, los gritos de dolor de Tebar en vez de Müller. Por favor, ¿eh? Yo gritar, no creo que grite. ¿No? Bueno, tú ya has sido tatuado. ¿Cómo es el dolor? Tiene que dar gustico. ¿Dónde te lo hiciste? ¿Eh? ¿Dónde te lo hiciste? Yo lo tengo un poquito más abajo de la rodilla. No, hay que subirle un poco, más o menos por el el centro central. El centro central, ¿eh? La zona centro. El centro central, ¿qué quiere decir? Me ha salido del alma, ¿qué quieres? Me tienes que corregir en todo, che. Claro, como soy el nuevo. El becario. Por el móvil, ¿qué? Bueno, pues, ¿qué? ¿Nos quieres comentar algo más? ¿Nos quieres comentar algo más? Se sube el altavoz ahora. Miguel, no nos oigas por la radio, o sea, por el internet. Escúchame. Miguel, ¿estás entre nosotros? Miguel, adiós, esto es un caos. Sí. La próxima vez te viene a estudiar a la biblioteca de Juanvi y hablamos aquí en directo, hombre. Exactamente. Venga, así que ya no, ya contactaremos con Miguel en otro programa. ¿Qué está? Bueno, Miguel. Miguel, un saludo. Hasta otra ocasión. Madre mía. El noticiero. Bueno, ahora la cuarta noticia y la penúltima. Una mujer recrea la última cena de Da Vinci con las pelusas que le salen de la lavadora. Bueno, a ver, una mujer de Michigan llamada Laura Bell, vamos, Laura Campana. Laura la Campanas. Ha pensado que podría convertir esas tristes pelusas en toda una obra de arte y ha recreado la última cena de Leonardo Da Vinci con ellas. El cuadro tapiz pelusero es enorme. A ver, es enorme. Mide 4 metros por 1 metro y medio de ancho. Y, y Laura necesitó el equivalente entre 700 y 800 horas de lavado de su ropa sucia para obtener el material, al que hay que añadir otras 200 horas de selección de colores y montaje del legendario mural con pegamento. Esto es tener visión de decir... Y aburrirse demasiado. Voy a empezar a juntar pelusas para dentro de 700, 800 horas, o sea... No. ¿Mil horas? Sí, mil horas. Y luego, ¿pero cómo tiene la paciencia de montar eso con pelusas? Paciencia no, aburrimiento. También, ¿esta mujer no trabaja o qué? Dios. Eso es aprovechar el paro. Sí. Y ya la última noticia. Esta ya es curioso porque ocurre aquí en España. Demuestra que también estamos locos. Una agencia organiza viajes para peluches en Barcelona. ¿Quieres mandar a tu furby a darse un paseo por la esplanada? Pues Miguel, acuérdate que hace poco dijiste que si salía una noticia de España, te ibas del país. Acuérdate de eso. ¡Largo! ¿A dónde te vas a ir? Ya nos lo dirás. Daniel Bacho, un joven checo, pero realmente ocurre aquí, pero es pero ocurre de aquí. Otro sitio. El de fuera implicado, ¿eso es vuestro consuelo? Así que Miguel, te vas, pero te vas un tiempo y luego vuelves. O sea, lo que has hecho. Daniel Bacho, un joven checo afincado en la ciudad condal, ha abierto la primera agencia de viajes para peluches en España. Se ve que esto debe triunfar por allí. Se llama Toy Travel. Buen nombre. Hombre, tampoco lo he roto mucho la cabeza. Sí, y precios económicos. A partir de 50 euros para España, el peluche visitará la ciudad por 6 días y se deleitará con un paseo por el centro histórico de Barcelona. Joder, qué nivel. Y el dueño recibirá 10 fotos impresas y un CD con 20 fotos y un souvenir de la ciudad. ¿Nos podemos hacer pasar por peluche nosotros? A mí me dicen que parezco un osito, o sea que... Yo por el pelo valgo, ¿eh? ¿Montamos una agencia de estas nosotros? Y por el módico precio de 50 euros. ¿Quién se lo puede permitir? Hombre, 50 euros, ¿no? 6 días, merece la pena disfrazarte de peluche y si pasa, pues te tiras 6 días por 50 euros por ahí. Y luego te dan un CD con fotos, ¿qué más se puede pedir? Y un souvenir, perdona, y un souvenir de la ciudad. Lo olvidaba. Bueno, esto es impresionante. El noticiero siempre acaba sorprendiendo a propios extraños. Sí. Y bueno, antes de irnos vamos a escuchar la última canción. Y dar un saludo a Kurt el Pólvora. El de la noticia del alemán. Ah, venga. Venga, un saludo, desde Kurt. Aquí, pero en alemán tenés que darle saludo en alemán, claro. Un saluten, Kurt. Oh, Alfonso, ¿se me escucha? ¿Sí? ¿Sí? Pues dale, que sin música no me inspiro. ¡Yeah! Ey, yo, ok. Lo que mejor te pone, todos los lunes, de 5 a 6. Ahí lo tienes, ya. En la radio de todas, todos, todes. ¿Y dónde se escucha esto, tío? En www.radiojuanvi.blogspot.com. Com. Yeah, ok. Com. Pero tiene com. Hip hop. Y reggaetón. Yeah, yeah, yeah, yeah. Con nuestro hombre Alfonso manejando los plásticos. Ahí lo dejamos. Pa' toda la peña. Bueno, pues la canción que hemos escuchado se llamaba False News Travel Fast, de Sonata Ártica. Y bueno, hemos llegado al final de esta edición, la número 12, que como ya habéis visto, el programa de hoy ha sido entre Álvaro y yo, pero bueno, ha salido bien. Ha sido bien. Distinto. Sí, así estaremos durante este mes de febrero. Damos un gran saludo a nuestros compañeros, Miguel y Mon, que están eso, trabajando barra estudiando. Bueno, estudiando, comillas, Miguel. Escuchándonos aquí. Bueno, pero está ahí apoyando, aquí es lo que le toca. Con el caos técnico de lo del teléfono este, que hasta que no seamos ricos no podremos hacerlo bien. De momento lo hacemos ahí con el móvil, plan cutre, con acoples y avisos de extraterrestres de que estamos haciéndolo mal. Pero bueno. Se ha entendido. Se ha entendido. Bueno, ¿tenemos algún mensaje de Twenty o Facebook o algo? De momento los que hemos tenido los he redireccionado al directo. Y sí que nos han dicho que los juegos que están muy interesantes para quien le interese. Pero bueno, habrá alguien que nos haya escuchado por el tema de los juegos en nuestra sección, en el Rebujito, que es una sección aleatoria que tenemos de varios temas. La semana pasada fue el Tito Álvaro el que se la marcó, esta semana le tocaba a Adri, y la semana que viene veremos si contactamos con Miguel para que nos la haga por teléfono, no lo sé, pero igual, por favor, sin acoples, por videoconferencia. Bueno, pues nada, nos despedimos, un saludo a toda la audiencia que nos ha oído y que ha contactado con nosotros, ese pequeño grupo, y nada más, nos vemos la semana que viene. Alfonso, hasta la semana que viene. Hasta la semana luego. Que viene. Directamente aquí, en Radio Juan 23, ya saben que ustedes pueden consultar nuestra página web.